Estábamos nosotros diciéndoles de un comunicado que nos llegó ayer de los maestros de Rivera, la Asociación de Maestros de Rivera, porque se dio el primer caso en aquel departamento y bueno, los maestros habían advertido, ya hay resolución de la inspección de primaria. Ahora con Diego que anda por allí, ¿no, Diego? ¿A usted me escuchan a mí? Sí, perfectamente, Diego. Ya lo tenemos a Marcos Correa, el presidente del sindicato de los maestros de allá, que está pronto para conversar con nosotros con esta noticia, Marcos, que ayer no se puede decir que haya sorprendido, ¿no?, en esta ciudad binacional que es Rivera. Buen día, saludos Ángeles y toda la radio, la audiencia, un saludo grande a todos. Decirles que sí, que es una noticia que no nos sorprende. Nosotros vivimos una realidad muy diferente, una realidad binacional en una ciudad única. Acá nos divide una calle históricamente convivimos sin ningún problema y tenemos diversas cosas en común, como el dialecto fronterizo, comidas típicas, música. Nosotros convivimos, somos una ciudad sola. Y no nos sorprende porque en el Santana del Libramento ya habían 21 casos el otro día, hoy son 23, 24 confirmados, algunos se recuperaron, pero incluso hay una muerte, una sospecha de muerte en Santana del Libramento por COVID-19. Estábamos nosotros alertando a las autoridades educativas de la necesidad del hisopado para los maestros rurales que se trasladan de la ciudad al campo, por prevención para niños, familias. La primera alerta le dimos a la consejera, la presidenta del SEIP, la directora general Irupe Bucetti, en su momento, antes de que se retirara. Hay cambios de autoridades en este momento. Lo planteamos a la Federación Uruguaya Magisterio, que lo hizo saber al consejero presidente Codicen, Robert Silva, y alertamos en todo momento, incluso a los diputados electos, les enviamos mensajes de la preocupación nuestra por la frontera, hace ya casi un mes. Y pocos días atrás, un periodista, ahí destaco la labor de ustedes, la importancia de la labor de ustedes cuando preguntan, cuando inciden en la realidad, tienen una incidencia tremenda en la realidad, sí. Los medios de comunicación y la prensa y los periodistas. Un periodista de Rivera, Alexis Reyes, del Canal 10, le hace la pregunta al presidente de la República, porque nosotros vemos desde de Rivera los análisis que se hacen en Cuaraí, frontera con Artigas, en el puente binacional, donde se toma la temperatura, se hacen diversos tipos de análisis, preguntas, y nosotros, como tenemos una realidad muy compleja, es difícil de hacer eso. Bueno, tenemos un puente, una única entrada, es una gran calle. Pensábamos... Podemos explicar eso, porque para ustedes es bastante natural, viven allí, o los que viven allí lo viven permanentemente, ese contacto a través de diferentes líneas de acceso entre una ciudad y la otra, que son prácticamente la misma, como tú decías y como hemos estado hablando estos días. Pero, ¿cómo es el control? ¿Existe, hay algo de control en alguna de los cruces que hay entre Rivera y Santana del Libramento? ¿No hay nada absolutamente? Digo, pensando en esto que tú señalabas de los casos que aparecieron de un lado y que por alguna situación del azar quizá no aparezcan del otro. Hay movilidad, que ahora apareció uno. Hay una movilidad muy grande de parte de la policía, del ejército, digo, en verlos en movimiento, en la aduana, acá a la salida de la ciudad ya casi, también, pero no hay control de temperatura, no hay una realización de test hisopado o alguna advertencia en la vía pública. Incluso tuvimos luego de la apertura del comercio, luego de la apertura de las escuelas rurales, luego de la apertura de la construcción, la movilidad es muy grande. Los primeros días del mes de mayo, ahora en los cobros, las filas enormes, incluso hay filmaciones, el acúmulo de personas frente al banco era increíble en todos los lugares de la ciudad. y muy poco control lo que nosotros percibimos como ciudadanos, ¿no? Hay conferencias de prensa, se habla del uso del hipoclorito con agua, la desinfección de lugares, pero control para la detección de casos, no ha habido una campaña de detección, no de testeo aleatorio al menos de la población. Sí, se ha hecho testeos a aquellas personas que concurren al hospital de Rivera o llaman al hospital porque sienten algunos de los síntomas, y en esos casos fueron 147 hisopados, y de esos 147 que se hicieron hace un tiempo atrás, 9 estaban en sospecha, 1 ayer se confirma como positivo, un caso positivo, un hombre de 48 años, del trabajador del sector de la metalúrgica, que va y viene de Rivera a Libramento para comprar materiales, insumos, y se cree que trajo el virus de allí. Es un caso autóctono, decimos nosotros, de la frontera, y bastante peligroso viendo la realidad del Brasil y cómo el virus se propaga en el hermano país, mucho más rápido que acá. Por el control, creo yo, se sabe más lo que ocurre allá que acá. Incluso hay un decreto, salió ayer un decreto para la ciudad de Libramento, donde ni en la calle se pueden retirar el tapaboca. El tapaboca dentro de los comercios y en la calle, si no habrá Bien. Multa. Te pregunto, Marco, por el comunicado que ustedes emitieron, donde bueno señalan esto que tú señalabas recién, de que se suspendan las clases presenciales en las escuelas de Rivera, del departamento de Rivera. Ustedes ahí señalan que es para los casos donde los maestros se trasladan desde la ciudad, o están incluidas todas las escuelas, porque la mayoría de las mismas tienen maestros que van desde la ciudad de Rivera. ¿Cómo es un poco la dinámica que se va a estar dando? Y bueno, el otro es el plazo que ustedes se ponen, porque bueno, hay seguramente algún tipo de examen que se van a estar realizando los maestros que concurren a esas escuelas. Sí, frente a esas preguntas, lo que le respondo a la primera, la gran interrogante ayer fue lo que ocurría con las clases, considerando el protocolo elaborado por la ANEP en conjunto con las autoridades, más altas autoridades sanitarias, la Federación Uruguaya Magisterio, el PITCNT, y nosotros, al leer ese protocolo, dice que los hisopados deben hacerse en las localidades donde el COVID-19 esté presente. Inmediatamente llamamos a la inspectora departamental cuando surge el primer caso autóctono, y luego de la reapertura de clases, porque aquí ya hubo un caso que vino de Montevideo, llamamos a la inspectora departamental, le comunicamos la situación, al comienzo muy sorprendida, luego le fuimos explicando el tema, cómo funcionaba el protocolo y la necesidad de suspender las clases, como ocurrió en otros departamentos, como 33, la inspectora departamental recurrió a las autoridades inmediatas y a la jerarquía inmediata de ella, y le confirmaron que así era, que habría que suspender las clases y hisopar a aquellos maestros que van de la localidad de Rivera al medio rural. En esa situación tenemos alrededor de 50 escuelas rurales donde los maestros se trasladan de Rivera hacia el campo. Esos casos, esas escuelas... ¿50 de cuántas? De 75. Bien, o sea, es un alto porcentaje. Es un alto porcentaje. Las otras escuelas, los maestros o residen en la escuela o viven en el medio rural o viven en las ciudades como Minero de Corrales, como Tranqueras, Vichadero. Entonces, en esos casos no se realizaría el hisopado. El hisopado es para los maestros de Rivera que se trasladan al medio rural, como lo plantea el protocolo. Y la suspensión de clases, me hablabas de más o menos el tiempo que podría transcurrir para que se hicieran los hisopados, alrededor de una semana y media, porque ayer se envió una nómina con los maestros que se trasladan de la ciudad de Rivera al medio rural, y se prepara por parte del Ministerio de Salud Pública, ACE, los hisopados. Estamos analizando bien cómo se va a hacer eso, si se va a llamar a cada compañero. Es esa parte todavía del proceso de que se realizará el testeo. No tenemos conocimiento aún, incluso la inspección departamental no lo tiene, envió la nómina, es algo nuevo para nosotros. Pero lo importante, creemos nosotros, es que estamos dando las garantías a las comunidades rurales, en primer lugar, de que el virus no se propague de esa forma. Igualmente, se plantea la importancia de que se pudiera hacer hisopado, pensando en las escuelas urbanas, de los maestros de la ciudad que entregan alimentos y demás a las familias, porque también están en movilidad, nos estamos movilizando, estamos trabajando de modo presencial en esa oportunidad. La ciudad está muy conmovida. Hace pocos días atrás hablaba del reinicio de las escuelas urbanas y esto de surgir el primer caso autóctono en la frontera movilizó a todos y creo que hay que estudiar muy bien. Además, ahora el reintegro de las urbanas. Cuando hay un caso coronavirus en un departamento como el nuestro o como cualquier departamento, en cualquier ciudad, la conmoción es muy grande. Y nos parece que faltan todavía procesar 8 casos que estaban en sospecha y todavía se planteó en la conferencia de prensa, la última para los medios del interior, que se realizarían hisopado a unas 500 personas de residenciales de ancianos en Rivera. Sí, nosotros el otro día conversábamos con un epidemiólogo que justamente era de la ciudad de Rivera, Julio Trindade Mendieta, que hablaba de que no podía tomarse de la misma manera cualquier lugar del país que las ciudades fronterizas y sobre todo las que comparten, como en el caso de Rivera y Santa Ana del Libramento, tanta vida en común, que son como una ciudad sola, que, bueno, en el caso que tú mencionabas recién de la apertura de escuelas urbanas, teniendo los casos que se tienen del otro lado de la frontera, que es como si estuvieran en la misma ciudad, parecía un poco extremo, ¿no? O por lo menos no del todo de acuerdo a los protocolos que se han ido tomando también en otras partes del país. Pero bueno, queríamos tener esta realidad de ustedes, Marcos, queríamos conocer también los pasos que van a ir siguiendo con esta nueva coyuntura, esta nueva realidad que están teniendo en la ciudad de Rivera, y bueno, conocer también de primera mano lo que los maestros están haciendo y opinando, y bueno, por suerte también recibieron la respuesta que ustedes esperaban por parte de las autoridades. Sí, demoró, puedo decirle que demoró porque los alertamos hace mucho tiempo de esto. En este momento puede ser que hayan compañeros ojalá que no, que puedan ser portadores del virus. El medio rural ya ha sido vulnerado de cierta manera. Desde la Asociación de Maestros de Rivera, nosotros desde un primer momento nos opusimos y seguimos considerando apresurado el comienzo de las clases en el medio rural. Ahora tienen que dar marcha atrás y suspender las clases en estas escuelas. Creemos que en esta situación de vulnerabilidad hay que cuidar mucho a la ciudadanía, y más teniendo en cuenta que la gran cantidad de maestros rurales, los maestros que hoy van a parar, son aquellos maestros que tenían comunicación con las familias, realizaban y realizan el trabajo virtual porque atienden muy pocas horas a los niños, donde no hay comedor, no hay copa de leche, y siguen trabajando de modo virtual, no todos concurren. Creemos que fue muy apresurado por parte del Poder Ejecutivo esta medida de reiniciar las clases en el medio rural, y si seguimos nosotros monitoreando la situación, vigilantes siempre de las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y nuestra mayor preocupación por las familias y nuestros niños del medio rural. La realidad de fronteras única, como bien vos la dijiste, y creo que se despertaron muy tarde frente a la situación, viendo que en Brasil es desastroso lo que está ocurriendo, nuestro hermano país es desastroso, no hay, si bien las prefecturas y los municipios se están controlando, a nivel del Poder Ejecutivo se ha planteado que no está pasando nada o está pasando muy poco, es apenas una gripecita, y eso lo sabemos todo Latinoamérica, una realidad que hay que denunciar porque está primando lo económico por encima de la salud. Entonces creo que nosotros debemos estar alerta, todo el Uruguay. A veces se mira determinadas realidades de frontera según los intereses económicos, ahora se habla de la caña de azúcar en Artigas, se habla de Cuaraí, pero Santana o Libramento hay una inmigración muy grande y vienen muchos a comprar a los comercios brasileños de diversas partes, Porto Alegre, sí. Pelotas y otros lugares. Muy bien, maestro Marcos Correa, presidente de la Asociación de Maestros de Rivera, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, estamos a la orden y expectantes también con los pasos que se van siguiendo. Muchas gracias a ustedes por el compromiso siempre de informar y de llegar a todas las partes del país. Un saludo grande desde acá a todos los maestros de nuestro país que estén escuchando en este momento. Muchísimas gracias a usted y a Ángeles siempre por la atención. Un saludo grande, Marcos. Saludos saludo. A Yamila. Serán dados. Se está preparando para hacer el hisopado. Para un abrazo. El hisopado, clarísimo. Muy bien. Que pasen bien y igualmente. Todo lo mejor. Chao, chao. Chao, chao. Un beso. Bueno, Diego, ¿estás por ahí todavía? Ando.